Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasó en aquella primera vuelta desde tu mirada política y cómo están sucediendo? ¿Ahora estás en San Pablo? En San Pablo, sí, Perfecto. ¿Y qué exactamente. está pasando hoy? Bueno, en la primera vuelta hubo una, como ustedes saben, una victoria de Lula que obtuvo, bueno, más del 48% de los votos. No le alcanzó para ganar en la primera vuelta, por lo cual estamos frente al balotaje. Para ganar en primera vuelta en Brasil hay que tener el 50% de los votos válidos, lo cual es muy difícil de alcanzar y hace décadas no sucede. De hecho, Lula, que fue dos veces presidente, nunca ganó en primera vuelta. El 2 de octubre vence con el 48,43% de los votos. Jair Bolsonaro queda, bueno, en el segundo lugar con un 43,2% en lo que fueron las elecciones más polarizadas de Brasil desde la redemocratización, porque Lula y Bolsonaro tuvieron juntos más del 91% de los votos, muy, muy por detrás, con 4 puntos, Simone Tebet, después Ciro Gómez en cuarto lugar. En esos dos casos, tanto el tercer lugar como el cuarto lugar, ya manifestaron su apoyo a Lula frente a esta segunda vuelta. Hubo algunas particularidades en aquel momento porque Lula recién se coloca en el conteo de la votación por encima de Jair Bolsonaro cuando iba al escrutinio en más del 70%, por lo cual se vivió dentro del búnker del PT algunos momentos, diríamos, de nervios, de cautela, de tensión, esperando que Lula efectivamente lo pasara. Bueno, así ocurrió y así se prevé también que sea este domingo, porque ustedes saben que cuando se mira el mapa de Brasil, la zona del sur y la zona del centro-oeste son más bien, bueno, han votado, han preferido votar a Bolsonaro. En general, así han sido zonas que no han apoyado al PT. Históricamente, quiero decir, y la zona del norte y el nordeste, sobre todo, son más petistas y esos votos en general se cargan un poquito después. Donde estamos ahora, que es San Pablo, es la zona del sudeste, donde están los distritos electorales más grandes, que son San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro, que son, bueno, tres lugares donde diría se apuntaló fuertemente en la campaña en este segundo turno. De hecho, Lula caminó muchísimo San Pablo y Río de Janeiro, sobre todo las zonas de las favelas, para ir a buscar, digamos, la remontada final de los votos. Tanto en Río como en San Pablo, Lula perdió la presidencial en la primera vuelta, en Minas sí ganó, pero bueno, también se espera que ahora ese voto todavía crezca un poquito más. Bien, Úrsula, te consulto. Datafolia, que es una encuestadora o son los datos electorales previos a la elección, está advirtiendo en los últimos días que va cayendo el número de votantes de Lula y va acercándose cada vez más Bolsonaro, algo que, no se veía luego de la primera vuelta, como que en estas semanas se van como acercando de alguna manera los resultados estimados que puede llegar a obtener cada uno de los candidatos. ¿Eso es realmente así? ¿Es lo que se percibe allá? ¿Hay datos de otras encuestadoras? Bueno, dos cuestiones sobre las encuestas. Las encuestas, que son, acá hay muchísimas empresas que hacen encuestas y que están habilitadas por el Tribunal Superior Electoral, y además diría que se les da bastante entidad, quizás a diferencia de lo que pasa en Argentina, que si bien las miramos, diría que somos más distantes respecto de eso, y acá están muy, muy presentes, por No lo menos confiamos tengo. tanto. Claro, por lo menos tengo esa sensación sobre cómo son tomadas acá. En la primera vuelta hubo algo que aconteció y es que ninguna encuestadora pudo captar la cantidad de votos que tuvo Jair Bolsonaro. Es decir, todas lo colocaron con porcentajes mucho menores de lo que efectivamente obtuvo. En el caso de Lula, no. En el caso de Lula, sí oscilaba en el número que finalmente tuvo. Ahora, frente a lo que preguntás, es así. Desde el 2 de octubre para acá, las distintas encuestadoras, digamos, planteaban una diferencia con Lula victorioso, pero de entre, diría, 8 puntos y 2,6 puntos. Ahora está pasando algo esta semana, y es que respecto de lo que se medía la semana anterior, esta semana casi todas las encuestadoras Lula vuelve a crecer. De hecho, en el caso de Datafolia, la última se conoció ayer por la tarde y obtuvo en esta, que es un, hay que tomarlo con pinzas siempre, ¿no? Es una encuesta, pero obtuvo ayer en la de Datafolia Lula 53, Bolsonaro 47, y la que había presentado la misma empresa Datafolia la semana pasada, Lula tenía 52 y Bolsonaro 48. Es decir, uh-huh. Bolsonaro perdió un punto y Lula sí, sí. subió uno. Y en las otras encuestadoras pasó lo mismo, porque el 26 también se conoció otra de Poder Data, por ejemplo, que antes medía Lula 52 y Bolsonaro 47, y la que se conoció el martes, si no estoy mal en los días, o miércoles, también es de Lula crece un punto, 53%, y Bolsonaro se mantiene en el 47% en ese caso, y hay otras en las que sucedió lo mismo. Eso está pasando esta semana, por lo cual diríamos que desde la perspectiva de las encuestas hay una remontada, volvió a ampliarse un poquito la brecha entre los dos candidatos. Úrsula, ¿y cuál es la temperatura de las calles ahí en San Pablo? ¿Qué podés ver? ¿Hay violencia política como sucedió en la primera vuelta? Hubo algunos hechos de violencia fuertes que sucedieron el domingo, el caso de, por lo menos más resonante, y de hecho partes de quienes están a cargo de las empresas encuestadoras lo ponen como un móvil de este nuevo momento, es que un exdiputado, Jefferson, que está en prisión domiciliaria, que es cercano a Bolsonaro, la Policía Federal lo fue a buscar a la casa para meterlo en prisión y el tipo se resistió a fusil, tiro y granadas. Fueron 8 horas de negociación hasta que finalmente se entregó. También hubo para una candidata del PT, un acto político en el que también hubo armas de fuego. Eso aconteció el domingo. Acá en San Pablo, la verdad, y algo que también nos dicen mucho desde los sectores de la campaña, ¿no? Como poner un poco de paño frío sobre la cuestión de la violencia en el sentido de no generar como una suerte de psicosis social o, digamos, alimentar un miedo que desmovilice en el día de la elección. La verdad es que acá uno camina por San Pablo y si bien, bueno, como en cualquier ciudad suceden cosas, no hay, como yo no observé particularmente ningún evento. De hecho, ayer iba por la calle y había algunas personas que circulaban con identificación de Lula y algunas cosas y nadie les dijo nada. Así que, bueno, eso es un poco, digamos, la situación en un Brasil, diría que, a diferencia de, me parece a mí, lo que nos pasa a nosotras y a nosotros, que charlamos de política todo el tiempo, ¿no? Yo siento que en la panadería, en el comercio, quizás no de política partidaria, pero sí del precio del pan, de esto, digamos, se habla mucho. Acá me parece que eso es un poco distinto, pero, sin embargo, es una elección tan polarizada que estos últimos días veo mucho más política en la calle y, de hecho, a diferencia de Argentina, la campaña cierra el mismo sábado, es decir, el día anterior a que se va a la elección. Lula hace una caminata acá por la Avenida Paulista en la tarde del mismo sábado. Uh-huh. ¿Y cómo están jugando los medios de comunicación, los hegemónicos? Y los medios de comunicación juegan la propia, diría, ¿no? En realidad, en general, sobre la retórica violenta de Bolsonaro han mantenido distancia, pero uno no podría decir que eso los convierte en aliados a Lula, ¿no? Uh-huh. Digamos, los grupos de medios de comunicación tuvieron un rol muy importante tanto en el golpe a Dilma Rousseff como en el proceso de proscripción y de prisión de Lula. De hecho, el juez Sergio Moro en ese momento citaba a Globo como fuente. O Globo es como el gran conglomerado mediático de acá, pero hay otros, ¿no? Es uh-huh. el grande Globo. Lo citaba como fuente constantemente. Es decir, son un factor de poder mediático y económico muy poderoso. Que bueno, yo creo que juegan la propia. Habrá que ver cómo se desenvuelve hacia adelante, digamos, a partir del primero de enero, cuando asuma el nuevo gobierno. Pero bueno, me parece que es un poco de lo que conocemos, ¿no? Muy bien. Excelente, Úrsula. Seguramente te estaremos siguiendo este domingo a través de las redes de Farco, de las redes de Radio Gráfica. Y bueno, te deseamos también una gran jornada de laburo. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo.